Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de... algo político. Igualdad política. Que nos invita a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como arma, el arte como faro y el humor como catarsis necesaria. A.M. los pibes salen a cazar. El frío que hace en el campo y en la ruta es penetrante. Se levanta una niebla que casi no se puede ver. Caminan 10 kilómetros o más hasta los campos vecinos. Esta vez fue al paraje El Taladro. El método es ir de a varios. El grupito peina la zona. Dos van adelante haciendo ruido y tres atrás con los galgos. Cuando ven o escuchan algo, sueltan a los perros que terminan de hacer el trabajo. Vuelven caminando los 10 kilómetros, con las liebres atadas a la cintura. Esos mismos perros se ven en la estación de tren de las chanchitas, raquíticos cuando se quedan sin dueño. El galgo es muy flaco, hasta cuando están cuidados. Las madres reciben presas y es algo muy valorado en las casas. Se limpian las liebres, se prepara la carne, se hacen empanadas, estofados, comidas de olla... Hoy esos chicos y peones de campo despidieron a Alex. En silencio marcharon con sus perros. Entre llantos y rabia contenida, pero ojos que no pueden mentir el dolor y la bronca. Y a los estancieros con ram y desprecio por los hijos de los peones, algún día se les va a terminar. No siempre van a hacer lo que quieren. No siempre van a hacer lo que se les cante con la gente. Se les va a terminar. Siempre una gomera. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la huelga número 5 de cuarentena. Hola, Marce. Hola, China. Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Sí, día ya huelga 5 en este contexto. 71 días de cuarentena. 3.700.000 laburantes afectados por despidos, suspensiones y recortes salariales y 55 femicidios según el Observatorio de Así Nos Ven. Números que duelen, ¿no, amiga? Números que duelen, situaciones que duelen. Recién en el comienzo escuchábamos a nuestra amiga y compañera Dam, Feminancia Albanila. Que se sumó a uno nuestra voz de repudio ante el asesinato de Alex Campo, este pibe de 16 años que fue horriblemente asesinado por Rodolfo Sánchez, un patrón de estancia, el dueño de la tierra, que históricamente nos mata. Y bueno, queríamos contar un poco este relato que tiene que ver con la vida de los pibes que viven en lugares como más del agro, en este caso en Cañuelas. Así que repudiamos. Repudiamos y esperamos que pase toda su vida en la cárcel. Es ser del mal. Un ser del mal. Gente que no. Gente que no. Él, los policías que desaparecieron y mataron a Luis Espinosa en Tucumán. El policía que hace unos días fusiló a Alex Maidana en Berazategui. Toda esa gente, gente que no, y como decía Dan, algún día se les va a terminar, amiga. No va a ser siempre una gomera. Absolutamente. Y hablando de que no siempre va a ser una gomera. Ajá. Hoy, 29 de mayo, es una fecha histórica para nuestra clase. Es el aniversario número 51 de nuestro Cordobazo de 1969. Una fecha histórica, una fecha fundamental en que la insurrección obrera estudiantil volteó el gobierno dictatorial de Onganía y marcó el inicio del ascenso de la lucha revolucionaria, lamentablemente vencida con la dictadura sangrienta del 76. Así que hay gente que festeja el 25 de mayo, que está muy bien, pero tenemos otras fechas también que hay que levantar y hay que recordar y hay que celebrar. Así que bueno, Chinita, feliz Cordobazo. Feliz Cordobazo, salud a nuestra historia como clase. Salud a nuestra historia. Hablar. Vamos a vencer. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de diferentes cositas. Contame. Una de ellas, ¿cuál es, Marce? Vamos a estar hablando de el 28 de mayo, que fue el día de ayer, que fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencias. Después vamos a tener una comunicación con quién, China. Después vamos a hablar con Antonella, que es una compañera de Azulados, que es una orga territorial de ahí de Villa Itatí y de Villa Azul. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella a ver qué onda, ¿no? Qué está pasando por ahí, cómo la están viviendo, porque desde afuera, desde lejos no se ve, dirían los piojos. Tal cual, vamos a tener una varieté donde vamos a estar grafiteando un poco, grafiti radial, y vamos a terminar el programa hablando del hambre de piel. Así que bueno, sin mayores cuestiones, pasamos a lo que es el 28 de mayo. Como decía, es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencias. El origen se remonta a 1987, en el quinto Encuentro Internacional de Mujeres y Salud celebrado en Costa Rica. El objetivo, instaurar un día de acción y en aquel entonces estaba focalizado en la mortalidad materna. El derecho a la salud incluye el derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva y el derecho a la atención integral de la salud sexual reproductiva y, por supuesto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras. Por eso es que el día de ayer la campaña por el derecho al aborto seguro y gratuito hizo varias acciones, entre ellas un pañuelazo en La Plata, y la seccional de Zona Sur, una olla popular. Y para un detalle más hermoso, tenemos que la campaña cumplió sus primeros 15 años de existencia y lucha, y vamos a escuchar un audio de Leticia, que en palabras de ella nos cuenta este hermoso aniversario. Bueno, ayer, en el marco del Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias, festejamos 15 años de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Como en todo aniversario, lo que se recuerda siempre es el origen de la campaña y todos estos años de lucha. Y por un lado, más allá de los festejos, también nos recuerda que hace 15 años estamos luchando por una ley. Estamos luchando para que el Estado reconozca nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y también recordar que hace 8 veces, o sea, en 8 oportunidades, presentamos un proyecto de ley que nunca logró transformarse en eso, ¿no? En una ley. Entonces, por un lado, digamos, lo positivo sería rescatar toda esta historia de lucha, que es una historia de acumulación también, de experiencias en la construcción feminista de hacer política, por un lado, y a su vez empezar a recordar cuáles habían sido esas primeras acciones de las compañeras que en sus comienzos comenzaban a hacer lo que se llaman los tradicionales mesazos, que aún hoy los hacemos, ¿no?, desde las regionales de la campaña, pero que en ese momento hablar de aborto en el espacio público era básicamente disruptivo, ¿no? O sea, mencionar una palabra que no estaba aceptada para hablar en porque era algo que se atribuía al espacio privado y que a su vez tenía un montón de connotaciones negativas, fue pura y exclusivamente por la lucha de esas compañeras que se plantaron en el espacio público y que empezaron a nombrarla, que a lo largo de todos estos años y posterior al 2018, que fue el momento histórico en que por primera vez el proyecto de ley de campaña se trataba en el Congreso, por más que no logramos que se transformara en ley, sí se lograron un montón de cambios a nivel de la despenalización social del aborto, ¿no? Hoy hablar del aborto o ver el pañuelo verde, que es el emblema de la campaña, no sé, es algo casi diría hasta común, porque ya no tiene una connotación o algo que nadie sepa, ¿no?, qué significa el pañuelo verde, porque incluso hasta en los medios de comunicación se los ha visto, ¿no?, en horarios centrales, se habla de aborto en las escuelas públicas, empezamos a hablar de educación sexual integral en las escuelas también, cosas que, bueno, antes eran prácticamente temas que no se tocaban. Entonces, si miramos hacia atrás, hemos conseguido muchas cosas, no solo desde la campaña por el derecho al aborto, sino todo el movimiento feminista en su conjunto. Entonces, es un motivo de alegría, pero también para recordar de que hace 15 años que estamos exigiendo un derecho que nos corresponde, ¿no? Por otro lado, en este presente también, con toda esta fuerza acumulada y posterior al 2018, que la campaña ha crecido no solo cuantitativamente en cuerpos, porque ya vemos cada vez más militantes en la campaña por el derecho al aborto, más regionales en distintas partes del país, también estamos luchando contra un avance, digamos, de recorte de nuestros derechos, que estamos dando una lucha constante también sobre aquellos sectores que nos impiden, digamos, gozar de nuestra plenitud y nuestra soberanía sobre nuestros cuerpos. Entonces, cuando entendemos de que esto es una lucha de poderes también, porque hoy, en 2020, todavía existen provincias donde a las niñas que son víctimas de violaciones se incurren nuevas violaciones forzándolas a parir embarazos, obviamente, que no son deseados, y así todo eso sigue ocurriendo. Entonces, bueno, nuestra lucha es no solo por esta ley, sino también, una vez que la consigamos, que ese es nuestro máximo deseo también, luego la lucha va a continuar para su implementación. Estamos ahora en un presente de lucha y en este 28 que pasó desde la regional Zona Sur, no queríamos dejar de estar presentes en las calles porque creemos que ese es el espacio natural de nuestra lucha, donde ahí circula la información que nosotros queremos que llegue a la mayoría de las personas, que nos escuchen. Pasamos un lindo mediodía. Y eso, reafirmando nuestra lucha histórica y a su vez mirando hacia adelante para seguir luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y disfrutándonos también que hacía un montón que no estábamos juntas y juntes. Así que eso también fue algo positivo porque fue reencontrarnos con las compañeras bajo el gazebo de la campaña y en una acción política en este contexto de cuarentena en el que nos exige también pensar formas alternativas de no abandonar la lucha, pero obviamente respetando las los cuidados necesarios en esta pandemia. Así que bueno, les mando un abrazo, saludos a todos ahí en la radio y muchas gracias por darnos este espacio para hablar del tema. Bueno, desde acá, desde Huelga, nosotras queremos saludar, abrazar, celebrar a la campaña, a esa construcción que tiene 15 años, donde pudieron ir sorteando todas las discusiones que se venían dando. Digo, pensar que cada compañero vino de lugares diferentes y pudieron hacer una construcción transversal a todo. Así que celebramos porque en el 2018 nos encontramos celebrando en la calle algo tan importante como la aprobación de nuestro proyecto en diputados, porque nos sentimos históricas y porque habernos sentido históricas y ver que las pibitas tienen conciencia de que pueden decidir sobre su propio cuerpo y que ganamos una discusión tan zarpada como el derecho a decidir por nuestro cuerpo en las calles es gracias a esa construcción de las compas, de la que ahora muchas somos parte desde un lado o desde otro, todes, entiendo. Así que bueno, nada, salud, compañeras, las abrazamos y vamos a seguir en la lucha. Y claramente los días más felices para nosotras son los feministas. Sí, la verdad es que va a ser ley y... Y vamos a seguir revolucionando todo, ¿no? Como lo que nosotras vivimos es eso, cuerpeamos una revolución en la calle desde el 2016, sobre todo en adelante, y la semillita fue plantada mucho antes que en el 2005, pero en lo que tiene que ver con el aborto desde ahí. Así que nada, abrazo. Sororo. Bueno, como habíamos contado al principio, vamos... ¿Eh? Apa. No estoy escuchando, pero parece que tenemos problemas técnicos. A ver. Bueno, nosotros pensábamos tener una comunicación telefónica con una compañera, como había dicho la China, de Azulados. Que es una orga que tiene su laburo territorial en la barriada de Azul, y mientras se resuelven estos problemitas técnicos para la comunicación, Villa Azul es un barrio de aproximadamente 5.000 habitantes ubicada en el límite de Avellaneda y Quilmes, que por decisión de los gobiernos nacional, provincial y municipal fue cercada represivamente ante la detección de un foco de coronavirus. O sea, además de padecer la negación de derechos básicos y elementales para poder cuidarse en la pandemia, ahora conviven con 300 policías cuyo objetivo es impedir que salga o entre nadie por 15 días. Mientras tanto, el hambre, el hacinamiento y la incertidumbre de terminar todos contagiados se sufre vallas adentro. Vamos a tratar de comunicarnos y para descomprimir un poco nos vamos con un primer tema y con Sara Eve. Fue hoy que venga gente, yo voy urgente. Fue hoy que venga gente. Última bala que nos queda, dame que yo se la tiro. Raro, me parece todo lo que pasa, manda el peor de los tipos. Yo me quiero ir de este planeta, pero lo sigo aguantando. Algo tiene que pasar para que cambie, este mundo es un hombre con hambre. Trompa de falopio, atadas con alambre. Mensaje de Etiopía de la mía para usted que llegue antes. Sangre, que no me la saque el de adelante, ya es grande. Para hacer escándalo en la calle es un desastre. Ya no sé qué hacer con mi elefante. Dolor de la suerte, la que tiene dos o tres billetes y se compra muchas cositas brillantes. Dolor de no verte, el que viene cada tanto a verme. Me faltan amigas y la única que me queda se divierte. Sola con la fiebre de un sábado a la noche muy caliente. Yo cuido mi casa, no me queda otra. Y no sé decirte a qué hora vuelve. Ya no la molestes, no entres, entre parece todo lo que pasa. Manda el peor de los tipos. Yo me quiero ir de este planeta, pero lo sigo aguantando. Algo tiene que pasar para que cambie. Este mundo es un hombre con hambre. Bueno, solucionado el problemita técnico. Estamos en comunicación con Antonella. Hola, Anto, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien acá. Con Paca radiando un poco. Bueno, antes de hablar con vos, pusimos un poco la situación, ¿no? Barriada, límite de dos partidos, 5.000 personas, hambre, hacinamiento, y la respuesta del Estado, que es el cercamiento represivo. Contanos un poquito de Azulados y cómo es que se enclavan ahí en el territorio. Bueno, Azulados es una organización política cultural que está hace 20 años aproximadamente. Trabajamos con los vecinos del barrio y las vecinas. Tenemos propuestas desde culturales hasta educación, como talleres, del feminismo, culturales también en el sentido de hacer eventos para que todos puedan participar, justamente pensando en una cultura autogestiva y libre. Así que en este espacio estamos militando ya hace mucho y desde diferentes perspectivas y diferentes militantes. Bien, o sea que conocen bien la realidad del barrio. Bueno, sí, el local que está donde está a su lado está al lado del barrio, no está adentro, pero nosotros estamos todo el tiempo con las personas que viven y justamente ahora están aisladas. Son vecinos, son familias que vienen a los talleres, son chicos que vienen hace muchísimos años, es decir, conocemos bastante cómo está la situación ahí y bueno, nos llegan diferentes relatos de cómo la están viviendo. Y contanos eso, ¿cómo la están cuerpeando? Mira, en un principio con un poco de angustia y miedo, ¿no? Porque se había reclamado la semana pasada que se hagan testeos, que haya asistencia, ¿viste? Porque más allá de todo, siempre los barrios, por las características que vos dijiste, de hacinamiento, de necesidades básicas no satisfechas, un virus como este se propaga muy rápidamente. Entonces, se habían pedido testeos y asistencia, pero de golpe el domingo llegó todo un despliegue inesperado y con otra perspectiva que no parecía la sanitaria, sino parecía más un enfoque de seguridad con verde en la cabeza, lo cual generó, ya había una preocupación con respecto al virus, pero generó una preocupación mayor como de qué se trata este despliegue, este aislamiento estricto, cómo va a desarrollarse todo esto, porque la gente necesita salir para resolver sus necesidades, comer, hacer sus cosas, y de golpe que te suceda esto de esta manera, bueno, te genera miedo, te genera angustia, así que bueno. Sí, con muchas inquietudes también, ¿no? De por qué se hizo así. Sí, vos sabés que cuando pasó todo lo de Azul y mirábamos, o sea, no sé, el mensaje que surgía de la tele era que los vecines del barrio pedían en parte no solo la intervención sanitaria, sino también la intervención de los milicos para controlar la situación, que según lo que decían en todos lados era como incontrolable, lo cual es medio raro. Porque nada, cuando caminamos los barrios en general no la pasan bien con la gorra y no quieren que se les llene de gorra. Entonces, ¿cómo va eso, no? Preguntarles a ustedes cómo ven a los vecinos, si están cómodos o no con esa situación represiva, digamos, o sí, cercada. Como decís vos, se esperaba como un despliegue de que lleguen todos los médicos a asistir, ¿viste? Que sea esa la gran respuesta al pedido. Mira, hay una atención puesta en que hay un cumplimiento de los derechos humanos, que los abusos que se den de parte de las policías en otros espacios no se repita en este caso, porque bueno, hay que estar atentos a eso y atentas. Y por otro lado, hay una idea, como decías, de que capaz esto de la propagación, ¿no? Del tema de si cuidaron o no, de cómo tiene que ser la cuarentena. Y en realidad, a veces, algunas cosas corren un poco por los prejuicios, ¿viste? De quién se pone, de uno que dice quién se cuida y quién no. Uh-huh. En un barrio es muy difícil estar encerrado en tu casa porque, primero, más allá de la cuestión de hacinamiento, vos tenés que salir constantemente a resolver necesidades básicas que en tu casa no las tenés. O sea, pensemos que la mayoría no tiene una red de gas, por lo cual tiene que estar, no sé, por ejemplo, con las garrafas cargándola. La mayoría de la gente, la vivienda tiene es precaria, no tiene kilovatas, o sea, vos no te puedes encerrar en tu casa continuamente y no salir porque necesitas salir a buscar cosas. Y por otro lado también está este prejuicio de que salen porque lo desean, que es un juicio que se hace a veces hacia algunas personas y no hacia otras. Obvio. Los centros urbanos, el resto de los centros urbanos, encontramos a la gente caminando cada vez más cantidad de gente. Y uno piensa o una piensa que bueno, salen tal vez a comprar por sus necesidades básicas, que lo hacen con cuidado, cuidando a los demás, y confiamos en eso. Pero cuando miramos a la villa, siempre pensamos que lo hacen desde una irresponsabilidad. O sea, hay prejuicio. Hay una idea de que el coronavirus se contagia por el descuido de la gente responsable en la villa. Y en realidad es que se miran las cosas en diferentes perspectivas. Hay una vara para esas personas y hay una vara para otras personas. En realidad, las características del coronavirus es que es un virus que se va a curar rápidamente. Y hay contextos, no personas, que hace que eso se estimule más o no. Y bueno, las villas, los barrios, son contextos propensos, el hacinamiento, como todo lo que decíamos. Sí, la manipulación del discurso de los medios es muy zarpada y lo que genera es justamente eso, ¿no? Como que también lo vimos cuando pasó en la 11-14 o que está pasando. Bueno, los encerramos a todos en como si fuese un gueto y es el discurso de mierda que circula en los medios de comunicación y esto, ¿no? Como responsabilizando, en este caso, a los sectores populares de la propagación y de la irresponsabilidad, cuando en realidad no tiene que ver con eso y tiene que ver con un montón de otras cosas y que quizás nosotros podemos ser más irresponsables, ¿no? Como que necesitábamos esa voz también que nada, que nos cuente la verdad de lo que está pasando en los barrios, porque es grave y como que se agrava la situación sanitaria de siempre, se agrava la situación alimentaria de siempre, se agrava todo. Y Anto, te hago una preguntita ahí como para ir cerrando. Además de la provisión de 300 policías permanentes las 24 horas, la ayuda estatal, ¿está llegando? ¿El Estado se está haciendo cargo? ¿O poco o nada? ¿O todo cuesta? ¿Cómo es ahí como el rol del Estado de asistencia? ¿Cómo lo está cumpliendo? Mira, habían llegado los bolsones de comida y algunos productos. Tengamos en cuenta que son diferentes municipios, así que por un lado llegó el de Llanera, por otro lado el de Quilmes. Siguieron faltando productos. Nosotros particularmente ayer hicimos una jornada de colecta. Y justo respondiendo un poco a lo que contás de los medios, esto de que los medios dicen todo el tiempo de que el medio es algo, es de quien pueda, esto de bueno, lo aíslan así, los demás no se contagian y queden apartados y, no, y porque son el foco. Bueno, en realidad lo que pasa en la comunidad es algo muy distinto. Ayer se vivió una jornada de mucha solidaridad con los vecinos y las vecinas, muy preocupadas por la situación dentro del barrio, con mucha empatía. La verdad es que pudimos trasladarnos, te digo cifras, 300 kilos de alimentos, 100 kilos de leche, 200 de lavandina, o sea, se llenaron autos llegando al barrio con esos productos y pudimos colaborar, lo cual también genera mucha esperanza, ¿viste? Dentro de tanta angustia y miedo, esto de la salida colectiva, de poder hacerlo entre todos. Así que a las ausencias que pueda tener el Estado, nosotros desde a tu lado vamos a seguir colaborando con estas donaciones que hacen vecinos, locales, agrupaciones, las juntamos todas y las repartimos a las familias. Así que, bueno, es como una luz de esperanza dentro de también seguridad, incertidumbre, tanta angustia. Bien, compa. Bueno, nada, agradecemos el llamado. Nuestra trinchera acá, nuestra huelga de amores, es un canal abierto para todas esas voces en lucha. Así que cualquier cosa que quieran contar o, qué sé yo, pedir para las ollas y lo que sea, nos pueden... Nada, cuenten con nosotras. Es un espacio sí, abierto. Sí, muchas gracias. Gracias por el llamado. La verdad es que revaloramos para difundir otras voces. Y bueno, para más información, para las colaboraciones o para lo que sea, nos pueden buscar en las redes como Azulado.org o tenemos un número de contacto por si necesitan, no sé, quieren tener más información o colaborar, que es 1563-669850. Y agradecemos todo esto, los espacios, la colaboración, la preocupación. Muchísimas gracias. La salida es colectiva, compa. Eso. Tal cual. Gracias, compañera. Muchas abrazo gracias. Fuerte. Abrazo y fuerza. Abrazo y fuerza. Enciéndanse las nuevas luces. Variete Huelguera presenta Graffiti Radial. El bailarín que imitaba a Fred Astaire. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, China. Graffiti de radio. Toda vez que resulte necesario explicar y denunciar una urgencia para que la esperanza no sea una abstracción, la inmediatez del graffiti puede ayudarnos a adelantar el trabajo pendiente y al mismo tiempo la oralidad radial achica el reloj. La imagen y el texto son inseparables en un graffiti y la radio el desafío. Cuando leemos un graffiti en la pared, entendemos qué y quién pasó por ese lugar. Y entonces aparece el planteo político que ya no será ajeno a nuestra vida. Nos resulta necesario mantener permanentemente la formación de esta conciencia para llenarla de grafitis y procurar su expansión. Una columna radial que pinte grafitis en las conciencias, y para ello tenemos a mano el arte. Por eso, la música y la poesía en todas sus formas serán las aliadas de esta iniciativa que se conjugará con reflexiones sobre género y movimientos feministas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? ¿Qué entendemos por movimientos feministas? ¿Para qué debatimos esto? ¿Podemos conversar con alguien más sobre esto hoy mismo? Ahí probablemente se encuentra una urgencia. Bueno, sirva esta introducción y esta presentación para la primera invitación. Por lo menos 15 minutos de cada día de este aislamiento obligatorio, reflexionemos sobre estas preguntas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? ¿Qué entendemos por movimientos feministas? ¿Para qué debatimos esto? ¿Podemos conversar con alguien más sobre esto hoy mismo? y con la música en los oídos y la reflexión al dente, pintemos el graffiti radial de este viernes en Huelga de Amores. Hola, hola. Bueno, oh, ¿quién es esa voz? Hay una voz del más allá. Hay una voz en el teléfono. Tengo miedo de ponerlas en alta voz y que se escuche mal. Ahí te escuchamos perfecta, amiga. Ustedes me escuchan bien. Se te escucha bien. A ver. Bien. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Sí, Paola. Bueno, amiguita, en esta modalidad de a dos y una tercera al teléfono. No. A ver ahora. A ver ahora. Hola. Hola, 1, 2, 3. Hola, hola. Hola. Ahí un poquito hola. Mejor. Sí, no, en altavoz no las puedo escuchar. Ahí las escucho mejor. Bien, bien, bien, bien. Bueno, vemos. Y de última. Estamos al aire, amiga. Estamos al aire. Hola, Paula. Estamos al aire, Paola. Bueno. Bien, estamos al aire. ¿Cómo están, amigas? Hermoso programa. Ay, bueno, gracias. Gracias un poco a esto de la tecnología, que te llamo, que el teléfono, que la zarlanga. Quiero que estemos todos haciendo la huelga acá. Basta, por favor. Sí, basta. Y sí, bueno, esto que venimos diciendo hace un montonazo, ¿no? Hay que, nos tenemos que estar adaptando todo el tiempo y adaptando a todas estas cuestiones tecnológicas que por momentos nos secan la mente. Lo terrible es que nosotras no somos mujeres que les guste adaptarse, porque claramente si hay algo que no hicimos o intentamos no hacer es adaptarnos. Entonces, bien, bueno, yo los escucho con un poco de eco, no sé si ustedes me escuchan bien a mí. Te escuchamos, Bárbara. Bueno. Bien, entonces, si ustedes me escuchan bien, yo lo único que les quiero comentar es que estuvimos recién escuchando a Nancy, ¿es así? Sí. En la Varieté. Y bueno, este formato que nos trae Nancy, que es un formato de graffiti de radio, es una propuesta de nuestra amiga para, ya que, o sea, el graffiti es algo que uno está acostumbrado a verlo en las calles, y como no podemos, entre tantas cosas que no podemos hacer, no podemos andar grafiteando por las calles, bueno, ponemos la radio para que se grafitee en nuestra radio, en la Varieté. Así que, bueno, un poco lo que trajo Nan es eso, y quiero decir que el tema se llama Alme y es de Nan Pisano con arreglos musicales de Lautaro Anaine. No sé si dije bien el apellido, pero bueno. Esperemos que sí. Después que me corrijan. Bien. Bueno, amiguita, sí, esta varieté siempre se nutre de nuestras amigues, artistas. Y queremos... La varieté y la huelga, ¿no? Sí. Porque cada vez, hoy hablábamos un poco de eso las tres cuando armábamos el programa, que cada vez tenemos más voces y aunamos, y nos gusta que nuestra huelga sea un lugar... habitado por nuestras tal amigas. Cual, compartir las voces de nuestros amigues y nuestros conocidos y todos los que tienen para decir, y hay muchos que tienen muchas cosas para decir. Amor a nuestros... Poder tener este espacio, yo creo que es nada. Pero soy fan. Un montón. Paume, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha lindo? Bueno, amigas, la sigo escuchando ahora. Che, Pau, contanos, ¿de dónde nos estás hablando? Bien, qué buena pregunta, amiga. Bueno, les estoy hablando de la cocina del Centro Cultural y Comunitario La Toma, porque estamos organizando la ollita de mañana, la olla de todos los sábados, acá con mi compañera Vani, manteniendo la distancia y con barbijo. Estamos acá preparando la olla de mañana y, bueno, ya que está, cabe destacar las ollas populares que se está dando en todo el conurbano, cómo los centros culturales están tomando esta tarea comunitaria y necesaria, que es activar ollas, meriendas populares, como lo está haciendo el barrio con Escalando. Creo que hoy empezaba a activarse una olla popular en Cultura del Sur. Bueno, nada, y un llamado a todos. Busquen todos los espacios que están por acá, por el conurbano, haciendo estas actividades para que ayuden con lo que sea, desde alimentos, ropa, mercado pago, todos los espacios están trabajando de la misma forma, comunitariamente y con la solidaridad de la gente, porque el municipio claramente brilla por su ausencia. Bien, el arte como arma, ¿no? El arte como arma, tal cual. Bueno. Tal cual. Y la salida colectiva de destacar también la presencia de mujeres y disidencias en todas estas actividades. Bien, como siempre nosotras ahí, a la vanguardia. Arrancando la olla. A la vanguardia le tiro. Paola, vos desde que no estás, Marcela dice cualquier cosa. Así que volvés. Una cosa, cortemos así, las escucho radialmente. Dale. Les mando un abrazo y las extraño. Quiero radiar con las tres. Te amamos, Pau. Un abrazo a Vani también. Abrazo a Vani. Brotan sin el pasto cañas, verdes cañas, viejas cañas rotas. Han de ser candentes en el fuego, arduas cañas que me bañan hoy. Desplegadas hojas de la parra que algún día darán uvas. Hacen rica chicha en estos pagos en la casa de un señor. Sudestadas los bambúes amarreados en un callejón, donde los duraznos se sonríen, los damascos quietos viven con su delicada flor. Leoncito desdentado, vuelan dientes imantados, atrapados de magneto, se me pegan en el pelo. Se vuelven a volar. Son más lindos que la mar. Son semillas sin pensamiento, que son del aire, gozan del viento. Canta un pájaro diciendo que es cierto, que el aire es bello, que es quien conduce a seres dulces, a un grato vuelo. que es quien conduce a seres dulces a un grato vuelo. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si se saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me bastara cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. No tocar, peligro de muerte, o no tocar la... Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y si volviera te daría más calor, me quemas con la punta de tus dedos, tus manos a y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con la boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Leí una nota que decía: la falta de contacto físico también daña la salud, debilita el sistema inmunológico, además de influir en el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y los niveles de hormonas del estrés y el amor. ¿Sabían que la yema del dedo de un adulto tiene 100 receptores táctiles? Y que en 2 metros cuadrados de piel se acumulan 5 millones de terminaciones nerviosas. El tacto sirve para interactuar, para conocer, para aprender, para acariciarnos, para adquirir información. La información táctil que recibe el cerebro es a través de los labios, los índices y los pulgares. Me mirás. De cerca me mirás, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí y se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. ¿Creen que la falta de contacto físico pasará sin consecuencias? Hambre de piel. Privación del afecto. La privación del tacto es un trauma fuerte para las personas que estamos acostumbradas al contacto físico. Ante la falta de caricia, la cuerpo actúa, se manifiesta. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancias oscuras. El cerebro necesita un abrazo. Al miedo, yo lo combato con un abrazo. Tomarnos las manos, sostenerla, acariciarla. Eso nos hace sentir protegidas. El hambre de piel debilita nuestro sistema inmunológico y la tecnología no reemplaza la caricia. Todavía la tecnología háptica que se usa en los juegos sexuales y en algunos videogames, por ejemplo, no es lo suficientemente avanzada como para reproducir el vigor y la sutileza de un apretón de manos o una caricia. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como en el agua. Se aconseja estimular las zonas de los brazos, de los hombros, del cuello, el clítoris, las piernas, los pies, los brazos, los dedos. Se aconseja darnos placer, acariciarnos mucho. Dosis recomendada, una vez al día. Volver después de esto, ¿no? Sí, ¿cómo volver cuando todas las sensaciones que esto que nos leyó Pau no están cercanas, ¿no? Porque cada cosa que ella hablaba la sentíamos de alguna manera, teníamos un registro, y chocar con la pared de la ausencia de todo eso, ¿no? Fuerte. Lo que nos está dejando, lo que estamos cuerpeando en la pandemia, sobre todo quienes estamos soles en esta pandemia, es fuerte. Es muy fuerte. Y la piel, ¿no? La piel como un órgano vivo. O sea, nuestra piel, si la extendiéramos así, ¿no? Mide 2 metros cuadrados aproximadamente. Miren si tenemos piel. Miren, si tenemos piel, en 1 centímetro cuadrado hay más de 5.000 receptores nerviosos que van directo al cerebro y hace que sintamos ese calor, ese frío, esa necesidad, todo fiesta, que ocurre tan rápido, ¿no? Fiesta. Y la piel como este envoltorio de nuestras cuerpas, que es frontera y punto de contacto, es receptora y emisora al mismo tiempo. Y me puse nerviosa. Sabíamos que iba a pasar esto. Bueno, China. Estoy tocando las paredes, China. Ustedes no saben lo que es esto. Yo siento un calor. Sí, siento calor. Al pasto. Bueno, la piel, el contacto y el metamensaje, ¿no? Aquello que no decimos, pero que percibimos. ¿Qué pasa cuando no podemos entrar en contacto con un otro? ¿De cuánto nos estamos perdiendo? ¿Qué pasa cuando no podemos sentir la respiración de un otro? ¿Qué pasa cuando no podemos sentir su cuerpo y a través de ese tacto y de ese contacto sentir si hay deseo, si hay tensión, si hay ganas? ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste al lado de alguien y sin que pase nada se te prendió fuego la cuerpa? Eso es el contacto. ¿Cómo no? Y el metamensaje. No solamente el metamensaje del cuerpo del otro, que todo el tiempo sin decir está hablando, sino el nuestro. ¿Qué pasa con mi cuerpo ante el deseo o el mensaje del otro? ¿Qué siento yo? ¿Qué pasa con mi respiración? ¿Qué pasa con la ebullición? ¿Qué pasa con la energía que se siente? ¿Y cuántas veces dijimos, bueno, no, esta persona no me cae bien, pero no sé por qué, es una cuestión de piel? Es eso. Es nuestro mayor órgano sensitivo, es la piel. Absolutamente. Y es considerado un órgano sexual también, ¿no? No solamente tiene toda esta función, sino que también es, junto con el clítoris, el glande, el ano, la piel, es un órgano sexual. Todo, ¿no? La extrañamos. Extrañamos el contacto, extrañamos el abrazo, extrañamos... Yo, por ejemplo... Bueno, yo extraño todo, pero sí, se extraña. No voy a seguir hablando de eso. Sí. Porque me voy al pasto. Y elegimos para este tema... que para esto que estamos charlando, un tema de Gustavo Cerati, como siempre, que se llama Amo dejarte así, que invitamos a que le escuchen y a que se estimulen, ¿no? Y reflexionar un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué nos deja la cuarentena? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cómo nos vamos a reencontrar? ¿Vamos a tenerle miedo al cuerpo del otro, a nuestro cuerpo? ¿Qué va a pasar? ¿No me vas a besar más? ¿No nos vamos a besar? ¿No nos vamos a tocar? ¿No vamos a compartir? ¿No nos vamos a lamer? No sé, como un montón de cuestiones, ¿no? Me pongo un papel filme en la lengua. Me envuelvo el film. Pero no, porque ahí meto una barrera. No hay piel. Ay, qué aburrida la cuarentena y el aislamiento. ¿Por qué coronavirus? No me gusta. Y esto, ¿no? Con esta música de Gusti, yo encontré una frase de Gust que me gustó un montón. Si el mensaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseo. Bueno, esto, ¿no? Llenemos el deseo, toquémonos nosotros, exploremos, ¿no? Si no tenemos la posibilidad del contacto con un otro, que tal vez es una oportunidad para profundizar el contacto con une, y explorarse, y no solo explorarse sexualmente, sino nuestras yemas de nuestros dedos, nuestra cara, un abrazo, una reconciliación con el cuerpo, un encontrarse con el cuerpo, la cuerpa de una, y flashearla ahí, ¿no? Y capaz que activar esos millones de determinaciones nerviosas que están pidiendo, están deseosas, necesitan, bueno, a tocarnos. A lo Tauro, ¿no? A tocar y a sentir. Y también la invitación, además de tocarnos, si tenemos la suerte de estar con un otro en cuarentena, es justamente a percibir este metamensaje, en registrar al otro. ¿Qué le pasa al otro cuando lo toco? Y hacerme cargo de lo que le pasa al otro también, cuando lo toco, cuando lo huelo, cuando le miro. Como la invitación es a explorar, si estamos soles, de manera sola, y si estamos con un otro, bancarnos esa respuesta corporal. Así que bueno. Bueno. Ay, después de este momento, vamos llegando al final de la huelga, un recorrido bastante, ¿no?, característico de la huelga, de esta nosotras. Galera que salen cosas. Así como recomendamos el contacto con une, con otro, también recomendamos alguito que hacer, ¿no? Y este domingo a la 1:00 p.m. Lindo horario, solcito, porrito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pongo YouTube a la 1:00 y la busco a Sofía Viola, que va a estar desarrollando un ciclo de conciertos, va a cantar en vivo, va a hacer unas lecturas que se llama Por la Galería. Se busca así, la buscan a ella, domingo 13:00 y se deleitan con la musiquita de ella, que es agradable como este solcito que nos está abrazando en este otoño primaveral. Bien, y una invitación más, es una invitación solidaria que colaboren a través de Mercado Pago en el Fondo de Lucha del Barrio Cultural y de cualquier centro cultural y de cultura autogestiva y popular que esté necesitando ayuda. Pero nosotras somos de acá, estamos acá, construimos acá. Invitamos a quien pueda, con lo que pueda, a ayudarnos a través de Mercado Pago. Entren a las redes del barrio, que las hacemos con mucho amor y que necesitamos y apostamos a la solidaridad. Bien. Bueno, amiga, nos vamos. ¿Querés hacer algún saludo, algo en particular a alguien? Yo quiero saludar a todos los que me conocen. Bien. Yo también quiero saludar a todos los que me conocen y también quiero saludar a mi hermano, que en estos contextos el amor de hermanos y hermanes, sí, posta, el amor del bueno es fantástico y yo lo tengo con mi bro, así que yo va lo tengo mi saludo. Con el mío, así que le mando un abrazo, es una de mis personas favoritas en el mundo, mi hermano. Así que... Ay, saludo para los hermanos. Bueno. Bueno, todo concluye. Nos vamos. Nos vamos, buen finde y nos vemos hueleando.